Bien, de Cuenca, Cañuelas, viste que ahora hay mucha competencia. Sí. El tema de la cuenca me interesa. Y bien, nos estamos armando. Ya el viernes tenemos que entregar la lista para presentarnos. Nos faltan cerrar con dos jugadores, a ver si quieren venir y jugar con nosotros y listo, nada más. Ajá. ¿Sabías que el técnico de Juventud se comunicó para pedir una planilla en caso de que esté acéfalo el básquet y armar un equipo? Ah, no, mirá, me estoy enterando ahora. No sabía nada, pensé que éramos los únicos que nos íbamos a competir. Ah, bueno, tenemos dos o tres jugadores que son del equipo de él, no sé para qué equipo jugarán. Hoy a la tarde tendré que llamarle y preguntarle a ver en qué quedó cada uno, entonces. ¿Quién es el técnico de ustedes? Nico Alessini, nuestro técnico. ¿Le propondrían a Marcelo hacer una dupla? Si quiere, sí. ¿Por qué no? Nosotros, el que quiere sumarse siempre todos los años, es bienvenido. No tenemos ningún problema nosotros. ¿Qué jugador de Juventud hay? Porque me dijiste que tenemos dos o tres jugadores que los dirige él. Y uno es el goleador de Juventud, de Cañuela, Valicenti. ¿Valicenti juega? Valicenti ya lo compró, correcto. Ajá. Bueno, de Juventud es... Jugó toda la vida en Juventud. El negro Oscar juega para nosotros también. Va a empezar a entrenar con nosotros. Ah, bueno, ¿ves? Eso es muy amigo. Quiere empezar a entrenar con nosotros. Ajá. Quiere empezar a entrenar con nosotros, Oscar, sí. La verdad que no, daría una mano bárbara si viene. Nah, no hay problema, no tenemos drama nosotros. Si se quiere presentar, que se presente y no hay problema. De última, si tenemos que enfrentar, lo enfrentaremos. Y que pasen mejor a jugar a Cañuela y que... Ah, vos tenés ganas de jugar partido. Y sí, siempre está esa gana. Ah, ¿vos te gustaría jugar partido? Y sí, estaría lindo. Yo creo que habría mucha gente viendo partidos. Por las dudas, de todas maneras, le sacaste a Valicenti. Y hay que ser vivo. Y sería el ayudante de Alessini. Alessini viene a ser su campeón en la cuenca. Estamos disponibles a lo que quieran ellos. Bueno. Sí, juega Pipi Barreiro. Juega León. Sí. Pro. Clemente, La Luesa. Bianchini. Vamos a ver si lo llamamos a Sosa. Estamos ahí, no sabemos. Bordón. Y capaz que me estoy olvidando de alguno. Godoy. Pauletti. Pauletti juega. Pauletti, sí, de cabeza. Y no sé si me estoy olvidando de alguno. Bueno, Oscar. ¿Por qué Pauletti de cabeza? Y Pauletti no nos falla. No nos falla nunca. Como siempre segundea. Siempre va a todos lados, Pauletti. Y después, nadie más. Lo armamos nosotros, entre el grupo de amigos. Y lo eligieron a Nico como técnico. Correcto. Y si Marcelo se quiere alinear atrás de Nico Alessini como ayudante, bienvenido sea. No hay problema. ¿Qué tendría que hacer? ¿La veces de planillero, por ejemplo, lo invitan ustedes? Y no, tendría que llevarlo a la sala o algo, tendría que hacer. No, ¿cómo lo vas a invitar a llevar el agua? Es una barbaridad. No. Viene de ser bicampeón, no sea malo.